Muy buenas tardes y bienvenidos a otra semana de rock. La semana pasada, después de la pérdida de Jorge Martínez, del Jorge Ilegal, tuvimos otro motivo de tristeza, otra pérdida irreparable, la de Roberto Iniesta, líder de Extremoduro. Hemos observado, además, cómo el fatal desenlace ha sido recreado e incluso utilizado, desgraciadamente, por distintos sectores de la sociedad, incluida la política, la clase política. Robe consiguió un merecido éxito masivo desde la crudeza y el underground. Se ha marchado demasiado pronto, con 63 años, y en plenitud creativa y comunicativa. Descanse en paz. Comenzamos. Pasará, donde nunca pasará. ¿Te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si es mujer, entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Pues son las 19:03 de la tarde. Estamos en otra semana de rock. Y bueno, pues hemos comenzado haciendo referencia a la figura de Robe de Extremoduro. Y evidentemente, como buen aficionado al rock, ha sido uno de mis artistas favoritos desde que empezase la carrera Extremoduro hasta esta recta final. Pero la vida continúa, la vida continúa. Y otros, por ejemplo, otros míticos, esta vez en el mundo del heavy metal, como son los Obús, el cuarteto original se reunió el pasado sábado. Así que dentro de poquito tendremos una crónica realizada de urgencia por parte de Leo Cebrián, de nuestro compañero Leo Cebrián, que estuvo allí, que no quiso perderse el evento. Yo, desgraciadamente, por motivos familiares, no pude acudir. Así que a ver si se animan y hacen otra gira de despedida. Bueno, hacen una gira de despedida, no solo un único concierto, una gira de reunión. Y tengo la ocasión de poder ir a verlos. Y contarte también que 20 años, unos poquitos menos que Bush, que cumplen unos 45 años, 20 años cumplen Estafas, pero también es una cifra redonda y por eso hemos quedado hoy con los miembros de este grupo. Supongo que vendrá Michel Molinera, su líder, y a lo mejor viene alguno de ellos más. Así que nada, mientras esperamos, te recordamos que emitimos los martes de 7 a 8 de la tarde en el 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, en www.radioenlace.org. Y los miércoles a partir de las 4 de la tarde, remisión en asaltomataradiorock.com. Pues de fondo tenemos el single que han editado para esta reunión tan memorable de los cuatro miembros fundadores de Obús. El pasado sábado en Vista Alegre en Madrid dieron un concierto de unas 2 horas y media. Y aquí tienes la crónica que nos acaba de enviar Leo Cebrián, que escribe que es redactor jefe de losmejoresrock.com, de KMP Cultura Rock de aquí, documentalista y periodista de larga trayectoria rockera, además de colaborador de este programa. Vamos con ella. Saludos, Javi, saludos, audiencia. Hoy nos toca celebrar el concierto que la formación original de Obús ofreció el pasado sábado en el Palacio Vistalegre de Madrid. Y digo celebrar porque hacía años e incluso décadas que no veíamos a Fortu y Paco tan centrados en el repertorio de la banda. Parece evidente que una de las condiciones para el regreso por una sola fecha del tío Luis y Fernando era que la actuación se planteara sin las trabas que han lastrado los bolos del grupo en los últimos años, es decir, las charlas y bromas de Fortu con el público, el excesivo tiempo que el cantante dedicaba a los personalismos y sobre todo a la elección de un repertorio que no ha variado en las últimas 2 décadas. Muy al contrario, resultó muy sorprendente y positivo comprobar la seriedad y profesionalidad con la que el cuarteto se planteó este concierto navideño. Fue una descarga de heavy metal en estado puro, sin apenas parones y con una formación con muchas ganas de agradar y sobre todo convencer. Sonaron todos y cada uno de sus éxitos e incluso temas de los considerados menores, pero que también forman parte de su historia y legado. Algunos estaban más ensayados y otros no tanto, lo que no impidió una sensación de feliz continuidad, de intensidad y entrega constantes. Fue muy interesante además el modo en el que ordenaron las canciones, alternando esos himnos con algunas canciones más lentas, es decir, calibraron muy bien la intensidad de lo que estaban haciendo y en ningún momento se les vio flojear. Difícil, obviamente teniendo en cuenta la edad de los músicos, pero esta noche parecía bendecida y desde luego todo salió a pedir de boca. El público, que cubrió el aforo en sus 3/4 partes, no salía de su asombro al comprobar que la cosa salía como siempre deseamos con Obús, que optó con buen criterio por no interrumpir la dinámica de la noche con colaboraciones y distracciones ajenas. Apenas hubo 2 excepciones, el teclado de Fernando Sancho en la balada Complaciente o Cruel, quien ya lo tocara en su día en el disco en directo, o el saxo del músico y director de orquesta Luis Cobos en la vacilona Dame Amor. La producción que desplegó su agencia y promotora Calle Underground consistió en la proyección sobre la pantalla situada al fondo del escenario de montajes de vídeo alusivos a las canciones que se interpretaban, mientras se disparaba una buena carga de efectos de fuego, bengalas y humo. Da que pensar lo bien que funcionarían las bandas nacionales si siempre contaran con semejante despliegue. Por otra parte, los minutos previos al bis fueron aprovechados para hacer sonar Castigo Infernal mientras veíamos una galería de imágenes de personalidades fallecidas del rock duro nacional, desde el locutor Mariano García o el matrimonio de managers de Javier Gálvez y su esposa Carmen, a músicos como los recientemente fallecidos Jorge Ilegal o Robe. Fue un detalle de buen gusto ante el todo Madrid rockero, ya que el sábado no faltó a la cita ni el público habitual de la agenda de directos de la ciudad, ni tampoco aquel que vemos de Pascuas a Ramos en convocatorias muy concretas. Esta noche memorable parecía una cena de empresa en la que todos coincidimos con la mejor predisposición para celebrar la marca del heavy español. El ambiente en los bares de los alrededores fue de los que no se olvidan en años y los protagonistas de la velada parecían ser conscientes de ello. Bravo pues para Fortu, Paco, Juan Luis y Fernando porque supieron estar a la altura y ofrecer un espectáculo cabal y pleno de energía y entretenimiento. A tenor de lo que vimos y escuchamos, lo lógico sería que Obús se planteara una gira por varias ciudades de nuestro país, ya que el tiempo de preparación y ensayos de semejante actualización se merecería ser compartido por cualquier fan de la banda, Latinoamérica incluida. Arrojados eres como la ciudad. Muchas gracias, Leo, por esa descripción detallada de lo que fue una noche histórica. Y históricos tienen ya más de 35 años. Es también este grupo Desastre, surgido en el barrio de Usera. Ahí sigue Alfonso con sus músicos y acaba de sacar, recientemente sacó este single llamado Jornaleros, que escuchamos. Trabajos y dineros, cuerpo sometido y alto lomo. Poderoso homenaje a las encinas, homenaje del toro y el coloso, homenaje de páramos y minas. Dejaremos llevar cobardemente riquezas que han forjado nuestros remos, tantos que humedecen nuestra frente. Arrojados seréis como basura, de todas partes y de todos lados. Habrá para nosotros sepultura. Esta España que habéis amamantado con sudores y empujes de montaña, codicia a los que nunca han cultivado. Fuera, fuera, ladrones de naciones, guardianes de la cúpula banquera, ansían capital y sus doblones, su final será la bota vengativa. Dejaremos llevar cobardemente riquezas que han forjado nuestros remos, campos que humedecen nuestra frente. Arrojados seréis como basura, de todas partes y de todos lados. No habrá para vosotros sepultura. Sigue avanzando este programa en esta tarde lluviosa prenavideña y recordándote que otra semana de rock está en las redes sociales, en Facebook, mi Facebook personal, Javier del Valle, y la página de Otra Semana de Rock. Y asimismo también tenemos página Otra Semana de Rock en X y en Instagram. Y los podcasts disponibles en iVoox, en asaltomataradiorock.com y en archive.org. Así que no te pierdas las últimas entrevistas que hemos tenido y, bueno, pues todos los programas, desde que esto se llamaba Otra Semana Musical a la nueva etapa de Otra Semana de Rock, o a los especiales que hemos desarrollado tanto de un programa como de otro, en otro canal que se llama Especiales, Otra Semana Musical y Otra Semana de Rock. Vamos con esos conciertos que no sé si se verán afectados por las celebraciones prenavideñas, por las cenas de empresa, por las cenas de amigos, de familiares, por esa tentación que tenemos de ponernos hasta arriba durante estas fechas, más de lo habitual. Así que tenemos el jueves 18 en The Godfather, en Vallecas tenemos a Oxidados, por ejemplo, entre los conciertos que recomendamos. Viernes 19, Kings Upon presentó su último disco por primera vez en la Sala del Sol. Esta vez se va a un local más reducido, a Burlitzer, a Burlitzer. Seguimos el viernes 19, Terminal Violence y Rancor en Silicona. Saludos. Y continuamos, Lagartija Nit, viernes 19, también estará actuando en la sala de Movistar Arena, es decir, en esa sala que está integrada en las instalaciones de lo que todos llamamos el Palacio de los Deportes, antiguamente Palacio de los Deportes de Madrid, ahora Movistar Arena. Nos vamos al sábado 20. Carlos Escobedo, el frontman de Sober, en solitario estará en el Teatro Eslava. Y Rienda Suelta y Brava en Gruta 77. Otro concierto de The Godfather de Vallecas, Nurcry y Alien Steel, en The Godfather, en Vallecas. E Invisibles estarán en la Sala Vesta. Pues nos vamos con otra de esas bandas que en algún momento ha pasado por estos micrófonos. Hablamos de Ocho Cuerdas, que están ya preparando lo que es su nuevo trabajo en marzo de 2026. Se llamará Y Saltar, y ese tema Y Saltar también es uno de los singles de adelanto de esta banda madrileña llamada Ocho Cuerdas, muy interesante. La meta se estoy mal. Ven a cantar conmigo. Pues sigue, a pesar de que lamentamos pérdidas últimamente, fallecimientos de rockeros ilustres, pero hay generaciones que empujan desde atrás y ahí está ese caso de Ocho Cuerdas. Desconozco la producción que la está llevando a cabo, pero bueno, es una banda muy interesante, hard rockera, y que aprovecha pues el rock clásico de toda la vida, pero lo actualiza con frescura. Así que ya tenemos aquí en los estudios a Michel Molinera de Estafas, que bueno, pues que le voy a dar paso inmediatamente. Así que buenas tardes, Michel. ¿Cómo estás, Jorge? Un saludo. Pues encantado de recibirte. A ver, que esto es una un poquito... Estoy como con la ganancia a tope. Puede ser, sí. A ver. Sí, es lo que tiene esto de llegar a... Lo siento, he llegado así corriendo y probando... ¿Dónde aparcar? Qué difícil es tirar los corches en esta ciudad. Pues sí, la verdad que es un suplicio. A veces a uno le dan ganas de irse al campo. Tú no eres... Hay mucha gente del rock que se ha ido a vivir al campo. ¿Tú no, sí, no sí la hay, sí. ¿No has tenido esa tentación o...? Pues la verdad es que vivo en un pueblito, a las afueras de Madrid, en Paracuellos de Jarama. Ajá. Y bueno, pues no tienes ese estrés, ¿no?, que se puede vivir en esta ciudad tan tremenda como en Madrid. Bueno, el caso es que al final, si vives ahí en Paracuellos y cuando llegas a Madrid te encuentras esto. Antes de entrar a desgranar algunos de los temas de Talento y Locura, sí, que es el último disco, pues no sé, te quería preguntar un poco sobre la actualidad, ¿no?, musical, rockera. La semana pasada perdimos a Jorge de Ilegales, a Robe de Extremoduro, que yo supongo que en tu carrera, tanto en este proyecto como en Canallas, como en Johnny Juerga, a lo mejor has coincidido con ellos, ¿no? Con Jorge sí, porque, pues eso, de los Johnny Juerga y esa época, ellos ya andaban dando guerra en los 80. Con Robe no, no tuve la fortuna de conocerle personalmente. Pero sí se van sacando unas conclusiones, y es que se nos van cayendo nuestros ídolos, ¿no?, y nuestra referencia de alguna manera. Y lo que más miedo dan es ver cómo se nos va, como que no hay otra segunda generación, quizá con ese aplomo, con esa importancia cultural, social y creativa. Sí. Entonces, eso sí genera un poco de decir, hostias, no hay un relevo realmente, o yo no lo veo muy, muy claro. ¿No hay relevo? ¿O es que quizá no se apoya la música rock? Claro. Bueno, no sé, también claro, ellos las pasaron canutas y bueno, pues... ¿Qué me vas a contar tú, no? Sí, que, ¿no? Que nos sepamos, ¿no? El problema es que como que cada vez va habiendo menos ventanas como esta, ¿no? Menos emisoras de radio que dan pie para poder escuchar bandas nuevas. Es decir, tú te tiras ahí a Spotify a ver qué encuentras, qué ves, qué escuchas, si tienes tiempo y te apetece. Pero antiguamente creo que se seguía otra dinámica y a nivel de medios de comunicación y todo esto, y eso era muy interesante para las bandas, ¿no? El decir, bueno, saco un disco y me hago una gira de radios, de prensa, de medios, y por lo menos intento llegar a la gente cercana y a la gente que le interesa el rock, ¿no? Ahora mismo las bandas, pues no sé si es que es más difícil, fíjate, con toda la tecnología, y creo que me resulta más complicado llegar a las bandas nuevas. a escucharlas, ¿sabes? No sé, tengo esa sensación. Sí, sí. Y bueno, y ya no te quiero ni contar las dificultades que se pueden encontrar. Si las tenemos nosotros con una discografía tocha y con buscándonos la vida desde hace mucho tiempo, no te quiero decir, las bandas nuevas están totalmente arrinconadas por los tributos, fiestas patronales y demás historias. Sí, sí. Y además... Esos festivales que siempre programan a las mismas bandas, ¿no? Lo difícil que sí. Es entrar en los grandes festivales, que es lo que te puede dar un eco, una repercusión entre el público joven, que es el que más acude, quizás, ¿no? Ahí viene un poco también el rollo este que está pasando, ¿no? Con el Viñarrock. ¿Cómo le dices tú a un chaval al que le ofrecen...? ¿Sabes? Entiendo todo lo de la conciencia social y todo lo que está ocurriendo, evidentemente, y bueno, no me voy a posicionar aquí porque está claro. La posición que yo he tenido toda mi vida en mi carrera. Pero entiendo, entre comillas, ese chaval que le llega un ofrecimiento de un Viñarrock para que toque y él entenderá y se sentirá muy mal con todo lo que está ocurriendo allí, pero él quiere tocar, él quiere mostrarse, él dice, yo soy músico, yo hago canciones, yo de política no entiendo, ¿por qué me para una vez que me dan la oportunidad no debo de ir o creo que estoy haciendo algo mal si actúo, ¿no? Es una sensación que me imagino que tendrán un poco extraña. Yo no iría a actuar, evidentemente, pero entiendo a estas bandas que así como con voz baja están diciendo, pues yo voy a tocar. Bueno, claro, no sé. Y luego se montan una serie de cruzadas en las redes sociales. Sí. No sé, es que yo entiendo las redes sociales para echarnos un cable unos a otros, ¿no? Y si alguien no te convence, no te gusta su manera de pensar o sus actitudes... pasa de él directamente, ¿no? No sé, sí. Yo lo veo así, pero no sé cómo lo ves tú. Entiendo que es terrible, o sea, lo que está ocurriendo con el pueblo palestino es terrible, ¿no? Y si también es cierto que hay muchas otras marcas que están involucradas, Coca-Cola y demás, y las estamos consumiendo a diario, ¿no? Entonces, ¿hacemos un boicot total o solo hacemos un boicot a la gente del rock o a todos los festivales? Porque yo no veo el mismo seguimiento o la misma presión para el FIB o el Resurrection, que creo que también está involucrado esta gente. Entonces, ¿solo lo hacemos los del rock ahí? Pues tampoco he visto mucho movimiento de las bandas de rock o de la gente del rock para Palestina para montar un festival gratuito aquí en Madrid, por ejemplo. No se ha movido ni Dios. Entonces, ¿qué bandera estamos enarbolando y qué historias estamos contando? Pues sí. ¿Sabes? O sea, somos muy fieras para unas cosas, pero para otras no somos capaces de organizar un festival, aunque solo sea gratuito, para decir, oye, aquí estamos y estamos apoyando. No, en redes sociales es muy fácil decir el KKR, este, el KKR, y la mitad de la peña no sabe ni tiene ni puta idea de lo que es el KKR ese. ¿Sabes? Pues vamos a informarnos, vamos a estar un poco más unidos y más no sé. A mí me da un poco de rabia toda esta historia. Yo, o sea, sería más punky, quiero decir. O sea, no, que no se confunda nadie. Esto es en resumen, lo que estoy diciendo es que haría muchas más cosas y presionaría muchísimo más. Es lo que pienso. Vamos. Bueno, me ha sacado. Sí, yo desde Canallas no era así. Yo por eso luego hice estafas y me volví un blandengue y sí. Mamandurria. Sí, sí. Bueno, de eso vamos a hablar un poco, de la evolución de estafas. A ver qué nos da tiempo, porque ya claro nos hemos. Pero es que claro, son temas que son actualidad. Tú sí, llevas muchos años metido en el negocio, sí. Y con honestidad y con calidad, y entonces. Es interesante conocer tu opinión, pero vamos a hablar de tu disco. Y bueno, antes de hablar voy a poner esta canción que yo creo que fue uno de los primeros singles. Te echo de menos, ¿no? Sí, sí, sí, fue de los primeros singles que sacamos. Bueno, pues vamos con ella y luego charlamos. Venga, va. Ha pasado ya algún tiempo desde que elegí morir en el intento de escaparme de tus labios rojos, de olvidarme de tus recuerdos. Y ahora que no tengo prisa, ahora que disparo con una sonrisa, la vida me tiende la mano y me invita de nuevo a jugar. Y cremalleras da la vida, unas abren y otras cierran las heridas. Cicatrices compartidas, mil verdades y mil mentiras. Yo te di lo que pedías, si tú me ofreciste es una despedida. Me cuesta olvidarte aunque no lo bastante, y no olvides cerrar al marchar. Y te echo de menos, aún no te has marchado y ya te echo de menos. Cojo mi guitarra y escribo canciones con el corazón. Y te echo de menos, aún no te has marchado y ya te echo de menos. Cojo mi guitarra y escribo esta canción. Hay historias que se quedan y otras que se olvidan de cualquier manera. He volado y me he estrellado, tú has bajado y me has levantado. Y ahora que te has convertido en una tortura, en una pesadilla, confío en que todo te vaya de lujo y no olvides cerrar al marchar. Las calles de Madrid aún me susurran que te han visto pasar por Fuencarral. Calles que te cuentan mil historias para que tú puedas cantar. La vida me tiende la mano y me invita de nuevo a jugar. Y te echo de menos, aún no te has marchado y ya te echo de menos. Cojo mi guitarra y escribo canciones con el corazón. Y te echo de menos, aún no te has marchado y ya te echo de menos. Cojo mi guitarra y escribo, cojo mi guitarra y escribo, cojo mi guitarra y escribo esta canción. Pues aquí estaba esta canción. Oye, qué chulo el sonido de trompeta ahí. Y bueno, pues que es no sé qué. Un rollo swing. Exactamente, sí, ¿no? Exactamente. Sí. Swing, las raíces, ¿no? Sí. El folk americano ahí integrado en. La verdad es que en este disco hemos abierto. Me abría más a más tipo de instrumentos y otro tipo de sonidos y tal. Estoy escuchando, últimamente estoy escuchando mucho jazz. Y rollos así, que todavía no lo hago ni lo ni lo muestro en las canciones porque no sé hacerlo realmente, ¿no? Pero estoy escuchando bastante y eso me está abriendo un poco la cabeza a la hora de componer, ¿no? No me siento tan agarrotado, ¿no? Quizá haya bajado un poco la ganancia de las guitarras, haya usado más las acústicas, pues eso, un rollo distinto. Pero ¿es un proceso el de estafas, de desprendimiento del sonido canallas, por decirlo así? Es posible, sí, poco a poco. También en la historia. Sí, también es que te van cayendo los años y vas atacándolo de otra manera, o por lo menos a mí, ya que dinero no me da esto, pues por lo menos que me dé una progresión musical. No tengo por qué encorsetarme porque realmente siento que puedo hacer lo que me da la gana, no estoy atado a nada. Musicalmente hablando, te quiero decir, puedo hacer lo que me dé la gana. Claro, es que yo creo que hay otras bandas que a lo mejor no, porque han tenido un éxito con algo que están haciendo, ¿no? Y entonces no puedes moverte mucho de eso si has conseguido el éxito, ¿no? Son menos libres, pero tienen más pasta, ¿no? Por decirlo así. No veo yo a Mago de Oz haciendo swing o cosas de estas, ¿no? Entonces estarán encerrados ahí a sus rollos. Y fíjate que Mago de Oz, bueno, ha hecho un poco de todo, ¿no? Sí. Al estar encorsetado ahí en el folk, sí, bueno, y demás, ¿no? Pues sí. mete un poquito de todo, pero bueno, sí. Tiene ahí un, no, que hay, un lo patrón. Que te, tiene un claro, patrón. Hay bandas que tienen un patrón que no se pueden alejar mucho de él, pues porque su público se lo pide así. Uh-huh. En mi caso, mi público me pide canciones. O el público de estafas pide canciones, realmente, melodías. ¿Sabes? No hay un problema a la hora de afrontar las producciones de una manera o de otra. ¿Y esta producción cómo la has afrontado? Porque te rodeas bien, ¿no? De gente que le da, claro, un barniz. Es importante, ¿no? Si tienes a gente a tu alrededor que te va supliendo, matizando tus carencias, ¿no? Pues siempre suma. Entonces, un poco el título del disco, Talento y Locura, es un poco el reflejo de lo que ocurre cada vez que entras a un estudio a grabar, ¿no? Primero hay que tener un poco de talento para tener las cosas claras, la composición, letra, música, melodías y todas esas historias, y la locura un poco de que todo lo que llevas pensado en la cabeza a veces no puedes realizarlo o coge otro camino en el estudio, ¿no? Y entonces ahí ya es como que se te va de las manos y dices, venga, me dejo llevar, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y es un poco eso. Y si tienes alrededor a gente con talento, pues te va frenando esa locura y vas consiguiendo hacer un disco medianamente decente. Háblanos de músicos. Tienes músicos que te han acompañado durante bastante tiempo. Sí, y está Javier del Palacio al bajo, que es compañero de viaje desde que empezó Estafas. Jaime de Diego a la guitarra, que prácticamente desde el segundo disco, o sea que también es el núcleo fuerte de la banda. Y Pedro Azcárraga, que está ahora a la batería. Jochi González, que está tocando las trompetas y estas cosas. O sea, la banda está bastante estable desde hace ya tiempo, y en estos años y con todas estas pandemias y demás cosas es complicado para una banda, como digo yo, de segunda división, poder mantener, ¿no?, estable esa formación. Uh-huh. Y bueno, pues lo hemos conseguido, estamos así y tenemos la suerte de poder celebrar 20 años de carrera. Bueno, pues vamos con ese Talento y Locura, que habla un poco de eso, de eso que hay que tener, ¿no? Para vivir en esto de la música, sí. Vamos con ello. Se juntaron el talento y la locura. Se abrazaron hasta no poder ya más. Se buscaron un rincón en las alturas. Y a la suerte le tiendes la mano y se pone a bailar. Decidieron terminar con los lamentos de un borracho con miedo a triunfar. Se enredaron entre besos y conciertos. Y a la suerte le tiendes la mano y se pone a bailar. Y dime dónde van tus labios tristes. Dime a quién quieren ahora besar. Aprovecha tiempo si lo sueñas existe. En cualquier momento la vida se va. Y díganme si estoy, oh, oh. Díganme si estoy. Y díganme si estoy jugándome de su través. Fingiremos que lo bueno no ha llegado, que el pasado nunca será mejor. Tres acordes y dos ya se han terminado. Y a la suerte le tiendes la mano y se pone a bailar. Siempre fuiste ojo en blanco en mi diario. Escenarios que cogían al pisar. Flor seca que aún hoy sigo regando. Y a la suerte le tiendes la mano y se pone a bailar. Y son dos gotas que al final se unen al mar y dejan de luchar. Y jugaron siempre a ser sueño contra das y a la suerte le tiendes la mano y son dos gotas y al final se unen al mar y dejan de luchar y jugaron siempre a ser sueño contra verdad y a la suerte le tiendes la mano para pa pa pa para pa para pa pa para pa para pa para pa pa pa pa para pa pa para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Pues talento y locura. Te has movido entre varios estudios, ¿no? Entre Sevilla con Óscar Linares, que también formó parte de Estafas, por lo menos yo le vi en un concierto en directo. Sí, estuvo varios años haciéndose cargo de la batería. Uh-huh. Actualmente es el cantante y líder de Rienda Suelta. Sí, que este fin de semana tocan en Madrid, lo acabamos de anunciar. Sí, sí, buena banda, ¿eh? Si os podéis acercaros, que son tremendos en directo. Uh-huh. Óscar tiene en Dos Hermanas, tiene un estudio de grabación y generalmente todas las bases lo suelo grabar allí con él, las baterías, bajos, guitarras. Luego también me vine aquí a Madrid y estuve grabando con Pablo Domínguez, es componente de La Quinta Estación, que tiene otro estudio y tal, y ahí estuvimos ya matizando voces, alguna guitarra y detalles y estas cosas. Uh-huh. ¿Sí? Y sobre la portada, bien bonita también, hay que dejar un buen acabado. Enrique, un amiguete que hace buenos dibujos. Sí, un tipo que se dedica a hacer cómics y cosas así, está muy bien. No va a haber vinilo para poder... ¿Poder disfrutar de esa portada en sentido amplio? Yo me estoy haciendo muy fan del vinilo otra vez y estoy comprando y volviendo a conseguir esa colección que nunca tenía que haber abandonado, ¿no? Y el problema del vinilo todos sabemos lo que es, ¿no? El coste que tiene y el precio que tienes que poner de venta para que te salgan medianamente las cuentas. Uh-huh. A las bandas pequeñas que tenemos que fabricar pues unas cantidades cortas. Entonces nos sale muy cara la fabricación del vinilo, pero yo creo que no estaría nada mal. Se lo diré a la compañía. La compañía Martin Music. Martin Music, sí. Que tú estás vinculado directa, indirectamente a la compañía, participas aparte de... Sí, directa, como... sí. Estoy ahí codo con codo con Marcos Perandones y estamos, pues luchando por intentar que seguir ahí fabricando y distribuyendo material nuevo de bandas. ¿Y cómo está el negocio discográfico ahora que las copias físicas están en declive, que todo es digital? ¿Y cómo sacar rendimiento a eso? ¿O es una labor romántica? Hombre, es una labor que te pueden salir las cuentas cuando llevas muchos años y tienes un buen catálogo de editorial. Entonces, medianamente, eso más los conciertos que vas sacando, producciones, porque ahora ya, claro, no te quedas solo en una compañía discográfica como la conocíamos antiguamente, ¿no? Igualmente haces producciones para ayuntamientos o otros artistas que necesitan tu apoyo, ¿no? Que vienen de fuera. Y con eso, pues poco a poco, pues vamos sacando adelante la compañía y trabajando en lo que queremos, por lo menos. O sea que hay que ser un negocio total, digamos, en todas las vertientes. Sí, o sea, la música en directo, las producciones, las promociones. Así es. Hay que estar en todos los ámbitos y multiplicarse. Claro, ¿no? Se ha convertido en como somos hormiguitas, ¿no? De cualquier lado que puedas rascar algo, pues eso que suma y eso que entra en casa, ¿no? Ya sea fabricación de merchand, todo vale. Y todo hay que estar muy atento y muy pendiente para que poquito a poco pues pueda ser rentable y sobre todo intentar también eso, lo que te decía, que es lo más importante, es dar salida un poquito a otros grupos, a otras historias. Y, bueno. Uh-huh. Y el papel de las redes sociales también, estar Sí, muy pendiente, claro, es muy importante. Porque los artistas mayoritarios, y ahora que, bueno, parece que se está volviendo a programar algo de música en algunos canales de televisión, o por lo menos da una oportunidad a músicos para que sean que la música se valore, en el sentido de que habrá ahí shows de estos. Es una pena tremenda y una marcha atrás tan abismal. Yo lo que me enfada y lo que me jode mucho, y no quiero tirar piedras a un tejado ajeno mío, pero también artístico, como es el cine. El cine se organiza de puta madre. Al cine le dan subvenciones por todos los lados para que hagan películas, para que hagan unas putas mierdas de películas. Porque las radios están para decir las cosas como se sienten, ¿no? Uh-huh. Que digo que la radio está para decir cosas como se sienten. No, tú siéntete libre. Es unas subvenciones para hacer unas mierdas de películas de tres pares de cojones, ¿no? Entonces, joder, subvencionarnos a los músicos también para que hagamos mierdas de discos, ¿sabes? O sea, no. ¿Por qué? Pues seguramente porque estamos muy mal asociados y muy mal presentados y estamos cada uno a nuestra puta bola, y entonces jamás en la vida vamos a hacer presión como para que nos concedan ese tipo de subvenciones a los músicos. Y los tiempos son cada pero vez... me gustaría que alguien me explicara por qué no. Ya. ¿Por qué al cine sí? Uh-huh. ¿Por qué al teatro también? ¿Por qué a la música no se le concede ni una puta mierda? Y aún así estamos años luz, por ejemplo, de Francia en el tema del cine, ¿no? El apoyo que tiene la industria cinematográfica en Francia, sí, según he oído. Y debería, debería ser mucho mayor para todos. Sí, o sea, sí, yo no estoy diciendo que no le den lo que te decía al principio, que no, yo ni muchísimo menos, ole, y me alegro por ellos, vamos, infinito y más. Pero creo que también debemos de pelear y luchar y pedir nuestro pedazo de pastel, y no lo hacemos. Porque unos tienen dinero de sobra y porque los que no tenemos dinero no tenemos ni puta idea de cómo asociarnos o cómo juntarnos o cómo pelear por estas historias. Y no hay más. Bueno, pues verdades como puños, sus verdades y... Sí, las mías, evidentemente, es lo que yo pienso. Y claro, con datos objetivos que hay ahí detrás, o sea, aparte de la opinión. 20 años sí. No es nada, decía Gardel, ¿no? ¿Era Gardel quien lo decía? Yo creo que sí, ¿no? El Carlito. Pues 20 años, que claro, es que antes hemos estado hablando en plan de heavy metal de Obús, que celebraban 45 años. Qué bueno. Y parece que 20 años al lado de 45, pero claro, bueno. Es empezar. O sea, exactamente. Y es complicado llegar también, claro. Uh-huh. Pero bueno, tú tenías ahí una trayectoria detrás, anterior. Llevas ya unas cuantas décadas aparte de Estafas, y tiene mérito que un proyecto como Estafas llegue a los 20 años. Uh-huh. El concierto que va a tener lugar el sábado 27... En la sala Nazca, uh-huh. Sí, a las 8 de la tarde o así, sí. Vamos a intentar cerrar la gira que hemos hecho. Hemos estado por México presentando este disco también, que allí nos tratan de puta madre y siempre nos cogen con mucho cariño. No hacemos grandes giras, evidentemente, en México no es comparable a lo que puede hacer Mago de Oz o cualquier banda, Leo Jiménez o cualquiera de estos que va por allí. Son salas pequeñas, pero muy, muy, muy ricas, muy queridas y muy, muy entrañables. Uh-huh. Y bueno, pues después de toda la gira y todo esto, pues hemos querido cerrarlo aquí en Madrid, estas Navidades, sábado 27. Un día tonto de estos entre medias de tanta fiesta y tanto mazapán que dices, pues me voy a ver a los Estafas. ¿No? Y ya está. Pues sí, la verdad que para desengrasar viene fenomenal, vamos. El buen rock and roll y con ese enriquecimiento de sonidos. Y además va muy bien de venta, muy bien. Estamos súper contentos con nuestra gente, no nos va a fallar, va a estar ahí y creo que seguramente hagamos un sol out. Bueno, pues que los que nos escuchan, que se den prisa porque... Sí. Bueno, claro. Tenéis las entradas en ticketandroll.com. Ahí podéis entrar, ponéis Estafas sin la E, claro, Estafas con S líquida, y os compráis las entradas, se las regalas a tu cuñado, a ese que está todo el día escuchando a cosas raras de estas de reggaetón, pues le regalas una entrada para los Estafas y ya está. Uh-huh. Arreglado. Como se suele decir, Dios nos cría y nos juntamos después. Sí. Porque es que te voy a contar una anécdota. La última vez que fui a un concierto vuestro de Estafa, ¿sí?, me encontré con amigos de que hacía 20 años que no veía, ¿sabes? O sea, me lo creo, es ¿sabes? Posible. Sí, sí, sí, qué sí, bueno, sí. Tío, qué sí, bueno. Sí, sí, curioso, ¿no? Porque hacía que no les veía y ni en ningún otro concierto, y fue en un concierto de Estafa. De Estafa es donde volvisteis a encontraros. Sí, ya sí, ves. Sí, lo vamos haciendo más mayores y vamos cogiendo otro tipo de ritmos y de conciertos, tío. Exactamente. Exactamente. Esos 20 años de historia marcan un poco el repertorio de, de este concierto, sí, o lo han marcado de la gira, sí, no, en detrimento de que igual elijáis menos temas del último disco, no sé. No sé cómo lo habéis distribuido, cómo lo habéis planificado. Realmente ya cuando llevas años y tal, los temas van cogiendo su propio peso y van empujando a otros del setlist que se van cayendo. Y un recorrido por todos los discos, sí. Hay temas de todos los discos y creo que los seguidores de Estafas, los que nos han visto en otros conciertos, se van a encontrar alguna sorpresa, algún tema que no solemos hacer y los habituales que son intocables, ¿no? No se puede echar del setlist. Pues ya lo sabe la gente, ese concierto, y después de ese concierto, ¿un descansito o cómo? Sí, la idea es parar en el 2026, es parar. Parar Estafas, regajarlo un poquito y tomárnoslo como de vacaciones para coger fuerzas. Pero vamos, en principio es una parada técnica. No es que lo vayamos a dejar ni muchísimo menos. Ajá. Y bueno, yo voy a empezar un proyecto nuevo, voy a utilizar ese parón para sacar un disco mío en solitario, en acústico y tal, una historia que llevaba rondándome la cabeza mucho tiempo. Y es el momento idóneo para hacerlo. En ese sentido, Estafas es una banda y lo que vas a hacer es en solitario, porque, bueno, Estafas está muy marcado por tu personalidad. Yo a veces, sí, hay ciertas bandas que es difícil decir, ¿es el cantante o el compositor principal en solitario o es una banda? No sé, yeah, el funcionamiento, ¿cómo funciona Estafas para...? Hombre, generalmente en Estafas el peso sí lo llevo yo, pero también tengo el apoyo y el rollo de la banda, de lo que es una banda en sí, ¿no? Entonces a veces me hacen recapacitar, frenar, decir, no, Michel, piénsatelo, tío, que este arreglo es un poco... Y ahora no lo voy a tener. Entonces la diferencia es que afrontas unos temas que tienes ahí guardados porque crees que no son idóneos para Estafas, pero sí son idóneos para defenderlos con una guitarra acústica y con mi voz. Y entonces ese es el proyecto que quiero mostrar. No va a tener absolutamente nada que ver con... O sea, no son temas robados a Estafas. ¿Cómo se va a llamar? ¿Se sabe ya o no sé? ¿Se puede adelantar o...? Pues no lo tengo muy claro. El proyecto se va a llamar Michel Molinera, porque ¿qué voy a ponerle, ¿no? Bueno, a estas alturas no me voy a cambiar el nombre. Y el nombre del disco no lo sé todavía, pero vamos. Ya os daremos la paliza y te iré trayendo cositas para que las escuches y a ver qué... Antes de ponerlas, las escuchas y luego... Si te parece bien, las ponemos, si las charlamos. Bueno, pues ahí está esa noticia. Datos de contacto para... Ya hemos dado datos de contacto para el concierto, datos de contacto para quien quiera hacerse con el disco, comprar merchandising... Pues hay una página, hay una tienda martinmusic.es, todo seguido, pues ahí tienes todo el material. Y las bandas que quieran enviarnos información a Martin Music o cosas que estén haciendo nuevas y que... porque necesiten apoyo para distribuir o lo que sea, lo que necesiten, pues info@martinmusic.es. Bueno, pues no sé, ¿qué tema te apetece para despedirnos? Pues es que yo soy muy malo con los nombres de los temas, pero hay un blues que me encanta... pero vamos, lo dejo en tus manos. Pues a ver si es este. Ese es. He acertado, digo, pensaba que era el 3, el blues, lo tenía ahí presente. Bueno, también, por supuesto, una versión de... Incluye el disco, una versión, sí. Échame a mí la culpa. Sí, el autor es un mexicano, pero nunca me acuerdo de su nombre. El que la hizo famosa fue, claro, Albert Hammond. Pero vamos. Ferrusquilla, sí. José Ángel Espinoza Aragón. Ese es. Y le llamaban Ferrusquilla, ¿verdad? Ajá. Mexicano, sí. Habitual, ¿no? Esas. Recluir a clásicos de la música universal. Sí, sí. Sí. Que se salen un poco del rock y como no podía ser de otra manera en este disco también, ¿no? He hecho Roberto Carlos, Perales, Rocío Jurado. No sé, bastantes. Sí, lo que dice, siempre me gusta coger algo así un poco extraño, llámalo. Bueno, pues Michel, muchas gracias por haber venido, que a vaya todo muy bien el día 27, nos seguro. Despedimos con Vivir Esperando, y luego Échame a mí la culpa en la edición podcast, porque esto ya se termina, la semana que viene más. Se quedaron villanas discutiendo con su almohada, las voces reventando las ventanas, en una habitación que nunca más volvería a ser. Y se quedaron historias, vidas, frases y palabras que se iban escapando como balas de un cargador que nunca terminé de cerrar. Y nos dejamos el corazón seco de una manzana, colillas apagadas y en la cama cada uno fue perdiendo su razón. Se apagaron las pocas luces que iluminaban ese camino estrecho en el que andaba, malabarista del volver a dar otra oportunidad. Fueron tantos errores que el día en que todo estuvo en calma se me secaron todas las palabras. El triunfo fue no volvernos a dar jamás la espalda. Y nos dejamos el corazón seco de una manzana, colillas apagadas y en la cama cada uno fue perdiendo su razón. Y no es momento de esperar, es el momento de vivir, y en este instante no estoy preparado para vivir esperando. Momento de esperar, es el momento de vivir, y en este instante no estoy preparado para vivir esperando. En silencio se dicen tantas cosas, en silencio, y a veces sobran hasta las palabras. Un gesto dice más que mil abrazos sin dar. Y sonriendo, sabiendo que al estar roto por dentro las cicatrices se hacen más amargas. El vendedor de sueños nunca dijo la verdad. Y nos dejamos el corazón seco de una manzana, colillas apagadas y en la cama cada uno fue perdiendo su razón. Y no es momento de esperar, es el momento de vivir, y en este instante no estoy preparado para vivir esperando. Y no es momento de esperar, es el momento de vivir, y en este instante no estoy preparado para vivir esperando. No es momento de esperar, es el momento de vivir, y en este instante no estoy preparado para vivir esperando. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó.